gente y audiencia de todo el país. Estamos en el hall central de el ENACOM, el organismo encargado de aplicar la ley, reclamando el pago de los FOMECAS. En este momento está reunido el directorio en el piso 18 del organismo. Estamos con distintos compañeros y compañeras de radio de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para tratar de que el directorio nos reciba y se avance. Se debe todavía la mitad de los FOMECAS 2015. Van 10 meses desde que se abrieron los concursos 2016 sin que tengamos definición sobre las líneas de gestión y de contenidos para radios comunitarias. Entramos al último trimestre de 2017 sin que tengamos abiertos los concursos correspondientes a este año. Presentamos un montón de recursos por vías administrativas, reuniones, gestiones, movilizaciones, y las cosas no avanzan, no avanzan a cuentagotas. Así que estamos acá, el directorio está reunido y estamos con la firme decisión de quedarnos hasta que nos reciban y acepten resolver esta situación.